La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Audiencia número 14 en este juicio por los crímenes cometidos en las brigadas de Banfield, de Quilmes y de Lanús. Quiero saludar a mi compañero aquí en esta transmisión especial, que es Diego Adur. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días, otro campo. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Fer? Saludo también a todos y todas quienes ya se están prendiendo a la audiencia, que está empezando puntual. Estamos teniendo esa suerte. Ya escuchaba algunos saludos de fondo del presidente del tribunal, Ricardo Basílico. Así que seguramente en breve daremos comienzo a la audiencia número 14 de este juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en las brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús. Ahí estamos viendo ya algunas de las imágenes que nos llegan desde el tribunal constituido de manera virtual, Tribunal Oral Federal número 1 de la ciudad de La Plata, donde se está llevando adelante este juicio. Hoy va a declarar la periodista Stella Caloni. Buenos días nuevamente a los colegas, buenos días a las querellas. Un lujo va a ser escucharla a Caloni, una testigo de concepto. Vamos a dar comienzo a la audiencia que tenemos prevista para el día de la fecha, para escuchar a la señora Stella Caloni. Y una vez que tengamos a todas las partes conectadas, damos comienzo a la audiencia. Sí, Fer, déjame agregar, cuando empezamos las primeras transmisiones de este juicio, contamos que iba a ser no solo iba a hablar de los crímenes cometidos justamente en estos tres centros argentinos, sino también todo lo vinculado a lo que fue la Operación Cóndor, ¿no? Y todas las conexiones entre los terrorismos de estados de Argentina, Uruguay y demás países. Seguramente Caloni vaya a dar cuenta de muchos aspectos en ese sentido. Uh-huh. Sí, sin dudas es su gran especialidad, ¿no? Y en ese sentido uno sabe que su aporte está garantizado en esta causa, sin ningún tipo de duda está garantizado su aporte en esta audiencia. Ya nos empiezan a llegar algunos mensajes que vemos allí abajo, Diego, que dan cuenta de el acompañamiento que tenemos habitualmente de parte de ustedes en cada uno de los juicios que vamos siguiendo y que esperamos este año también nos impliquen la posibilidad de sumar más juicios todavía. Es nuestra pretensión sumar más juicios para poder para poder generar esto, ¿no? Que Stella Caloni ha declarado en muchos otros juicios antes y vos podés haber leído alguna crónica periodística de sus intervenciones en los juicios y ahora la vas a ver y la vas a poder escuchar y eso nos liquida a nosotros y nosotras en tanto periodistas como como intermediarios, ¿no? Lo que pasa a ser un vehículo es el medio, es esa imagen que vos vas a ver en el día de hoy de una mujer de 75 años con una extensa trayectoria, con dos biografías escritas sobre ella, una luchadora que podía levantar el teléfono y llamar a Fidel Castro y que la atendiera, por citar solo un caso. Nos metemos en la audiencia. La causa 737, año 2013, seguida operatulada como Minicucci, Federico y otros, sobre privación ilegal de la libertad e imposición de torturas y sus acumuladas, siendo martes 9 de febrero a las 9:35 horas. Vamos entonces a proceder a comenzar con el testimonio de la señora Estela Caloni. Yo le voy a recibir promeso, juramento de decir verdad, conforme las mandas del artículo 275 del Código Penal, que prevé una pena de hasta 10 años de prisión cuando el falso testimonio fuera en perjuicio del inculpado, y le voy a recibir promeso, juramento de decir verdad. ¿Juro, promete decir verdad de todo cuanto sepa o le fuera preguntado? Sí, juro. Bien. Sus datos personales ya se lo hemos recepcionado. Le pregunto si, respecto de las personas que le he leído, si de las querellas existentes en la causa, en cada una de sus representaciones, si respecto de las defensas públicas o particulares del Ministerio Público Fiscal, ¿tiene usted amistad íntima, enemistad manifiesta, o tiene algún impedimento que no le permita decir la verdad en esta causa? No tengo ningún impedimento, no. Bien. Le vuelvo a agradecer su presencia en esta audiencia. Le pregunto, señora Caloni, si usted va a comenzar con una exposición y después va a recibir preguntas, o prefiere recibir preguntas y después la exposición. Como usted me lo indique, lo hacemos. Yo diría, si ustedes quieren alguna exposición sobre lo que fue la Operación Cóndor, sobre las características, sobre sus inicios y el significado que tuvo, y después me hacen pregunta, ¿le parece? Bien, me parece perfecto. Entonces la escuchamos atentamente, y luego entonces, en el caso de haber preguntas, se las efectuamos. Puede comenzar. Bueno, la Operación Cóndor, en realidad este era el nombre exacto que tenía operación, porque fue una operación de contrainsurgencia, la contrainsurgencia que se estaba aplicando con las dictaduras de la seguridad nacional de Estados Unidos en esos años. En este caso, la Operación Cóndor está casi especificado su base concreta, su inicio, a partir de la dictadura del general Augusto Pinochet en Chile. Esta Operación Cóndor tenía, de acuerdo a un coronel del FBI de Estados Unidos, Robert Scherer, primero estaba destinada a terminar con todos, en ese momento, todos los exiliados, sobre todo de importancia que había en el exterior, de cada uno de los países, y de cada uno de los países del Cono Sur. Estos países del Cono Sur, que son Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile y Argentina, fueron citados por el general Manuel Contreras, el hombre de la policía política de la DINA, policía política de Chile, en noviembre de 1975, 25 de noviembre, aunque en Argentina no había todavía una dictadura. Sin embargo, la Argentina también concurrió a esta reunión, donde diríamos se institucionalizó el Cóndor, la Operación Cóndor. Y le digo que se institucionalizó porque allí se pusieron de acuerdo todas las dictaduras del Cono Sur, incluido Argentina, en esta operación que tenía como destino destruir o eliminar a todos aquellos que en ese momento figuras importantes, porque esto también hay que explicarlo, que era una operación muy elitista, que se dirigía a grandes dirigentes políticos, diríamos como el ex canciller de Chile, Orlando Letelier, figuras importantes que estaban denunciando en el exterior a las dictaduras de Sudamérica. También entre estas denuncias había la que se llamaba coordinadora guerrillera armada en esos tiempos, pero ya prácticamente cuando estaban todas las dictaduras en el poder en 1976 se incorpora a Argentina, ya institucionalmente también a esta operación criminal. Al incorporarse Argentina se cierra perfectamente el círculo que le llaman el círculo de la muerte, es decir, ya se estaba trabajando activamente y ya tenía lo que nosotros llamamos el precóndor. El precóndor sería las operaciones que se realizaron ya como prueba de lo que iba a ser la operación Cóndor, que entre los que se consideran, por ejemplo, las entregas de prisioneros ya en el año 1973, prisioneros de algunos países, por ejemplo, se entregaron prisioneros a Paraguay, a Uruguay, en ese momento, en esos años, y de la misma manera tenían la capacidad, tenían el trabajo de ubicar a estos dirigentes en una fase, después de ubicarlos en una fase 2, de ir a realizar operaciones prácticamente terroristas en cualquiera de los países involucrados en Cóndor y crear unas especies de comandos de cada país, crear unos comandos de cada país que tenían que encargarse de ir a hacer una especie de omertá, como de la mafia, de las historias que conocemos de la mafia italiana, hacer una especie de omertá, es decir, de apoyarse conjuntamente para ir a asesinar a los que decidían que tenían que definitivamente sacarlos del medio. Estos casos se los refiero porque, por ejemplo, en eso entra el asesinato del general Carlos Prat, en 1974, en Argentina, septiembre de 1974, refugiado político en este país, fue asesinado por un grupo conformado por personal de inteligencia de Argentina, por integrantes de la AAA y también un grupo de chilenos que actuaron y le pusieron una bomba debajo del automóvil que le hicieron estallar al entrar en su domicilio en el barrio de Palermo, donde mataron al general Prats y su esposa Sofía Culver. Otra prueba fue ese año el asesinato del coronel Traval en Francia, que era un agregado militar de la embajada uruguaya que había tenido comunicaciones con los militares progresistas, diríamos, de Portugal, de los de la Revolución de los Claveles, y también lo acusaban un poco de tener algo que ver con el Frente Amplio o la Organización Tupamaros de Uruguay. Estos crímenes es lo que quería demostrar de alguna manera Augusto Pinochet, que fue para las estructuras extranjeras que participaron, fue clave. La Operación Cóndor se realizó en medio de este plan de las dictaduras de la seguridad nacional, que por primera vez abarcaron conjuntamente a todos los países del Cono Sur. Esto se inscribía en la Guerra Fría, es decir, la guerra de Estados Unidos contra la Unión Soviética en ese momento, dentro de la Guerra Fría, donde prácticamente las poblaciones de América del Sur pasaron a ser un enemigo interno, con lo cual se pudo realizar esta corporación criminal, que además se conoció exactamente ya desde muy temprano, en 1975, un periodista inglés, Richard Watts, había denunciado que estaba en marcha una operación de este tipo, como la Operación Cóndor, y que esto sucedió a fines del 75. Y en el 76, cuando matan en Washington a Orlando Letelier, un exministro de Salvador Allende, una figura importantísima, un economista que trabajaba en las universidades de Estados Unidos, por lo tanto, era un hombre muy respetado en el ambiente de Estados Unidos, en el ambiente intelectual de Estados Unidos. Este asesinato lo cometió, envió Augusto Pinochet un equipo a Estados Unidos, integrado por un hombre de la CIA que trabajaba, de la CIA de Estados Unidos, la inteligencia de Estados Unidos, que fue la organizadora prácticamente del golpe militar contra Salvador Allende en 1973. Entonces, este grupo fue, también le pusieron una bomba en la que participaron grupos terroristas cubanoamericanos de Miami, como se comprobó en el juicio que se hizo en ese momento. Fue ya llegando a 1979 el fiscal Eugene Proper de Estados Unidos que hizo este juicio, donde ubicó a todos los responsables y allí figuraban los documentos de un hombre del FBI que yo mencioné antes, Robert Scherrer, que había mandado desde Argentina en la descripción de lo que era la Operación Cóndor que se estaba ejecutando en el sur de América. Sobre este tema de la institucionalización del Cóndor, quería decirles que tuvieron mucha importancia tanto, bueno, Paraguay, donde ya estaba la dictadura de Fernández desde 1954, pero también Brasil, que Brasil también, por supuesto, estuvo en la reunión de 1975 y estaba participando con la dictadura de Chile y también entrenando a militares uruguayos, que Brasil está considerada como la primera dictadura de la seguridad nacional impuesta en 1964. Entonces, en los juicios a Operación Cóndor aparecían como responsables principales todos los jefes de las dictaduras del Cono Sur, por ejemplo, Jorge Rafael Videla, en este caso, más otros militares. Y en esto quiero citar algo que es importante. Era una operación muy cerrada, porque fíjense ustedes que el tipo de personalidades que iban ellos a eliminar eran importantísimos. El hecho de que hubo expresidentes como el general Juan José Torres de Bolivia, que fue asesinado en Argentina, prácticamente fue en 1976, recién llegada la dictadura en Argentina, fue asesinado en el esquema de la Operación Cóndor, el general Juan José Torres. También se investiga hasta hoy el asesinato de Goulart, de Joao Goulart, presidente de Brasil. Y si ustedes ven, son personalidades muy importantes, pero también entre ellos dirigentes del MIR chileno, del Movimiento de Izquierda Revolucionario de Chile, algunos dirigentes de Argentina también se ocuparon de algunas figuras importantes, pero sobre todo también de Chile, de Uruguay. En Bolivia, el senador que era Quiroga Santa Cruz, que fue asesinado por un grupo de bolivianos y argentinos, militares argentinos que estaban colaborando con la dictadura de Bolivia. Lo importante de esta descripción que yo hago es pensar que había un grupo que estaba trabajando y que era una operación tan cerrada que de repente por ahí uno puede interrogar a alguien que estaba en el ejército en ese momento y no sabían. Algunos de los sectores de más bajo nivel podían no saberlo, cuando los otros no, porque era una operación tan cerrada que tuvieron que mandar, ya se pactó en noviembre del 75, que mandaban un hombre de las Fuerzas Armadas, de las policías, para descodificar los cables sobre Cóndor que llegaban a cada una de las embajadas. Por lo tanto, las cancillerías de todos estos países en esos años tienen que tener algunos de los cables que en ese momento salieron cuando se le pedía, por ejemplo, un cable que iba desde Argentina a Paraguay, llevaba una lista de personas que podían estar en Paraguay o asilados en Paraguay, que fueran vigilados. Una vez ubicados y vigilados, a veces iban y los secuestraban y los entregaban sin pasar por los jueces. Lo que tenía de característica era la ilegalidad absoluta de esta operación, que borró las fronteras y, por supuesto, no acudió nunca a la justicia. No había extradiciones, había traslados, secuestros, traslados y ejecuciones directamente. Aquí ustedes saben que se hizo el juicio de Automotores Orletti, que fue una de las centrales de la Operación Cóndor en el primer momento, en 1976. Y en Orletti, la mayoría de los secuestrados que fueron a parar a Orletti, ustedes saben que fueron llevados en aviones al Uruguay, unos desaparecieron, uruguayos desaparecidos en Argentina, están las listas. Confeccionada la lista que se utilizó para el juicio de Operación Cóndor aquí en Argentina, bajo este juicio que se hizo bajo la dirección del fiscal Ubiña, más o menos teníamos 800 nombres certificados, es decir, que teníamos ubicado que fueron trasladados por pedido específico dentro de la Operación Cóndor. Por eso yo le decía que era una operación elitista en cuanto se ocupó, no cualquier caso es Cóndor, no cualquier uruguayo que estaba sentado tomando mate en casa de un argentino que fue detenido, no, para Cóndor está certificado que eran pedidos directos de un país a otro. Es decir, Esto fue muy importante conocer los inicios de Cóndor porque se entiende perfectamente de qué se trató esta operación. Es decir, es una operación contrainsurgente típica que sirvió para deshacerse de personalidades importantes políticas y futuros dirigentes políticos, ya sea de la izquierda en Argentina, del peronismo, de la izquierda, en fin, la tarea era hacer esta operación que tiene como espejo, diríamos, anterior, la operación Fénix, que se realizó en la guerra de Vietnam. Fíjese usted que muchos de los personajes que actuaron en Vietnam en esos tiempos actuaron también en la operación Cóndor después. En Vietnam es donde se nació en esa contrainsurgencia que había sido importantísimo la metodología contrainsurgente de los militares franceses, que se tomó Estados Unidos. Ahí nació el tema de los centros clandestinos de detención, porque utilizaron trasladar a prisioneros de una zona hacia otro lugar lejano para que perdieran total contacto con su familia, y así lograron asesinar dentro de la operación Fénix a unas 70.000 personas dentro de la operación Fénix, más todos los asesinados en Vietnam, que son muchísimos. Y el otro espejo es una operación Gladio que se desarrolló en Europa. A eso yo me refería con los ejércitos secretos de la OTAN, que hay un libro importante que se llama Operación, los ejércitos secretos de la OTAN, de Daniele Ganser, que se los digo porque es muy importante consultarlo, porque esos grupos que actuaron en Italia, que asesinaron también a personalidades en Italia, en Alemania y en otros países, esos mismos grupos fueron enviados desde Europa a Pinochet, que estuvieron bajo la dirección de Pinochet acá. Es decir, que los servicios secretos de Europa sabían cuando iban a operar estos servicios de inteligencia de nuestros países, tanto en Europa como en otras regiones. Queríamos preguntarte si tenés conocimiento de cómo operó el Plan Cóndor respecto de embarazadas y niños y niñas que fueron secuestrados y secuestradas. Mira, perfecto, porque eso nosotros también, por lo menos yo lo he tomado como los niños de Cóndor, ¿no? Pongo el caso, vamos a empezar por el caso de Sara Méndez. Cuando la fueron a secuestrar a Sara Méndez, Dino Gavazzo se apoderó de un niño de 20 días, tenía 20 días, Simón Riquelo. El niño se lo apoderaron, lo dejaron en una comisaría, lo adoptó la hija del comisario, etcétera. Este es un caso típico de los niños de Cóndor, que era parte del plan sistemático del robo de niños que se utilizó durante la dictadura militar en Argentina y también en otros países. El caso de otros dos niños, bueno, Mariana Zaffaroni, hubo una cantidad de niños secuestrados dentro de la operativa Cóndor, donde algunos casos fueron realmente asombrosos, casi de película, que nunca se supo por qué fueron trasladados los niños uruguayos desde Argentina a Uruguay y de Uruguay a Chile, donde fueron encontrados. Se ve que algún militar chileno se los llevó, la familia no los quiso tener, pues los dejaron en una plaza pública en un día de Navidad, y gracias a eso lo había adoptado una familia. En ese caso, la familia que los adoptó no sabía absolutamente nada, adoptó estos dos hermanitos. Pero bueno, todos los casos de niños secuestrados en Cóndor están en algunos casos juzgados y en otros casos está todavía por reconstruirse, porque pensamos que algunos niños también fueron llevados a Europa y que no sabemos, todavía hay que buscar una cantidad de niños, de los niños desaparecidos, pero nosotros hemos especificado bien que hay niños que fueron secuestrados dentro de la Operación Cóndor y que esos niños están totalmente ya identificados, incluso las familias o las familias que lo adoptaron, la nieta de Juan Gelman, por ejemplo, en Uruguay fue un caso, que se la llevaron aquí a María Claudia Iturrieta Goyena, esposa de Marcelo Gelman, que estuvieron en Orleti, a ella se la llevaron embarazada. Mucha gente piensa que porque Iturrieta Goyena era un apellido conocido en Uruguay, no acá, allí nació la niña, nació precisamente en un centro clandestino de detención y fue entregada apareció en manos de un comisario de policía, Macarena Gelman, que fue uno de los casos que cuento aquí porque es uno de los más conocidos, porque salió en la prensa debido al conocimiento que había de su abuelo, el poeta Juan Gelman, en México, y fue algo que, eso también demostró, fue uno de los casos en Uruguay que más conmovió. También en Uruguay desaparecieron niños, es decir, este robo sistemático de los niños se vio muy claramente tanto en Uruguay, en Argentina, por supuesto, más que en ningún otro país, en Uruguay, y también, bueno, en Chile, que también se han dado casos que se están hoy descubriendo también en algunos países. Estamos convocando a, creo que lo conoces, es un muchacho de barba larga, ¿lo ubicás? Uy, un barba larga. Un barba larga. Tengo el querido Cachito. Dale, preséntalo vos. Bueno, con nosotros se encuentra Enrique Cachito Fuchman, viejo luchador, no por la edad tanto, sino por los años que lleva de lucha. Desde muy jovencito, así que bueno, es un honor tenerlo en el horario público. ¿Cómo estás, Cachito? Bienvenido. Buen día, Fernando, y decirle a Víctor que él no puede decirme a mí de viejo, porque la primera vez que él me vio a mí fue la ESMA, al poco tiempo que a él lo había chupado, y yo ya llevaba unos cuantos meses ahí chupado, y agarra Víctor y dice a otro compañero: ¡che, ese pibe, ¿qué hace acá? Yo me dije a mí mismo cuando lo veía bajar, entrar en el espacio ese que era en el sótano, pensé, y después hice la pregunta, pero pensé, estos hijos de puta también secuestran pibes, pensé. Que era un pibe, me parecía que era de 12 años, mira. ¿Cuántos años tenías, Cachito? 22. Y Víctor, vos ya eras un hombre grande. Yo tenía 34. Era un cobato. 35, ya tenía 35. Público. Hola, soy Mariela Milstein, cantautora, y agradezco poder compartirles en oral y público, en La Retaguardia, la canción Contraofensiva Montonera. Abrazos. Silencien al poeta de mi barrio. Me resisto a la tortura y a la hambruna con que someten a mi pueblo mutilado. Hijos de trofeo, me resisto y pongo el cuerpo hasta la muerte. Traigo en mi sangre libertad y puro amor. En la guardería dejé a mi bebé, solo pienso en él. Le he mandado cartas con dibujos y hasta algún cassette. Solo pienso en él, solo pienso en él. Contraofensiva montonera, yo te canto y reivindico en cada nota tu valor. Veo a tus hijos resistiendo día 63 del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, día 2 del alegato de la querella representada por Pablo Yonto. Martina Noailles, bienvenida a esta nueva jornada de juicio. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están todos? Muy bien, puedo responder por mí. Bien, con mucha ansiedad después de lo que fue la semana pasada. Uno ya deja lugar a dejarse sorprender por la intensidad del alegato, sobre todo porque ya estamos en la instancia que comenzó la semana pasada con los primeros 5 casos, de ir repasando las historias individuales de las 35 familias que están representadas por esta querella de Pablo Yonto, la querella mayoritaria, así que con mucha ansiedad en ese sentido, claramente. Sí, un Pablo Yonto que hoy ya arrancaría por el caso más o menos el 7, había relatado las circunstancias en que secuestraron, desaparecieron, depende de la situación, asesinaron a 6 de las personas que volvieron de la contraofensiva que él representa, y bueno, ahora entonces estaríamos por el número 7 de los 35, como decías vos recién. Y un alegato, eso, que nos dejó mucho la semana pasada, sobre todo en ese comienzo y con esa sensibilidad que rescatamos y esa precisión que tiene Pablo Yonto cuando alega. Doctor Yonto, ¿está en condiciones de dar continuidad a su alegato? Sí, presidente. Cuando quiera. Bien, gracias. Bueno, buen día a todas y todos. Buen día, señora jueza. Buen día, señores jueces. Nuestra querella y la querella de Abuelas de Plaza de Mayo va a continuar con la segunda parte de nuestro alegato, con la exposición de los casos de esta querella, y vamos a ir a nuestro séptimo caso, que es el secuestro, los tormentos y la desaparición forzada de Regino Adolfo González, a quien estamos viendo en pantalla. Este hecho ocurrió el 13 de septiembre del año 79. ¿Quién era Regino? Regino es el compañero Gerardo, el compañero el 8, el compañero el montonero que vale por 8. Tenía 31 años. Declaró por este caso, en primer lugar, su hija, Mariana. Mariana nos contó que en el año 79 ella tenía 3 años y 8 meses al momento del secuestro. Esta es Mariana. Nos contó que su padre comenzó la militancia política de muy joven en Wilde, en la zona sur del Gran Buenos Aires, que estuvo inicialmente ligada, fuertemente ligada a toda la temática religiosa. Se había formado en el Colegio Salesiano de Bernal. Posteriormente ingresó en la Juventud Peronista en el año 68. Al principio su militancia fue barrial. En el 73 fue candidato suplente a diputado por el Frejuli. En el 75 estuvo a cargo del área internacional ya de Montoneros, ligada a un departamento que tenía Montoneros de vinculaciones con distintos gobiernos en los distintos países, de tanto de Europa como de África y Medio Oriente. Particularmente en el 76, Regino pasa a hacerse cargo del departamento África y Medio Oriente, con lo cual la familia comienza a viajar a países de África, a países de Medio Oriente. Montoneros tenía relación con gobiernos como el de Mozambique, el de Tanzania, el de Zimbabue, y con organizaciones políticas de liberación nacional como el Frente Polisario. Por eso, explicó Mariana, que la familia se radicó un tiempo en Tanzania. La familia, contamos, estaba constituida por María Consuelo Castaño Blanco y sus tres hijas, Delia Teresa, Eva Judith y Mariana González. Luego de este recorrido internacional, Regino toma la decisión de regresar a la Argentina en el marco de la contraofensiva montonera. Llegamos al 13 de septiembre del 79. Regino sale a la mañana de la casa y, si bien aún no es posible para nosotros saber exactamente el lugar donde la patota, el trabajo de inteligencia culmina de alguna manera con esa primera etapa, con el secuestro de Regino, sí tenemos claro que ocurre ese día, en ese periodo en el que Regino sale de su casa y el momento en el que van a secuestrar a toda su familia ahí a la casa de Munro, hecho que ocurre entre las 19:30 y las 20 de ese mismo día 13. Pero ese es el día del inicio de la desaparición forzada de Regino González, quien fue llevado a Campo de Mayo, y ahora vamos a explicar por qué. Lo primero que tenemos que mostrar para hacer esa relación con Campo de Mayo es que el propio ejército, cuando ya empieza a sacar los comunicados sobre los hechos relacionados con Croato y Mendizábal, que van a suceder 4 días después, ya en esos comunicados utilizan la frase en relación con el hecho de Croato y Mendizábal, dice el ejército, y los medios de comunicación reproducen esa frase en relación con el hecho de Croatto y Mendizábal. Por lo tanto, si el hecho de Croatto y Mendizábal, que ahora lo vamos a ver, estaba claramente mostrado que actuó todo el aparato de inteligencia y operacional de Campo de Mayo, si este caso está relacionado, por lo tanto están actuando los mismos grupos. Este caso tiene en forma abundante en cuanto a prueba documental, que es la manera en que quedó el registro de todo esto en los medios nacionales e internacionales. Se había realizado además una intensa campaña internacional por esto que le había señalado antes, presidente, que es que Regino formaba parte del Departamento Internacional de Montoneros y por eso las relaciones internacionales eran muy sólidas. Y entonces hay un compañero cuyo nombre de militancia era Roberto Vendrell, pero que su apellido correcto es Hirschfeld, que usando todos los vínculos que tenía en el exterior, logra el pronunciamiento de una gran cantidad de organizaciones y de gobiernos y de movimientos de liberación nacional de África y Medio Oriente, sobre todo, que sacaron comunicaciones y se dirigieron a la Junta Militar pidiendo por la aparición con vida de Regino, de Consuelo y de sus hijas. Fue una muy fuerte campaña de la OLP, de los palestinos, del Frente Polisario, todo lo contrario de lo que pasaba aquí. Acá lo que decían era, como parte del ocultamiento y de las acciones psicológicas, calificar a Consuelo como subversiva. Hay un texto que está agregado en la causa del diario La Prensa del 26 de septiembre, por ejemplo, y sobre estos reclamos internacionales, en vez de decir reclamos internacionales por la vida de personas secuestradas en la Argentina, lo que ponen es pedido de sediciosos, espero que se vea, pedido de sediciosos africanos a Videla, ¿no? Todos los calificativos de la prensa nuestra en aquel momento y las referencias tienen que ver con ese accionar psicológico donde la combinación inteligencia del ejército y su dirección de acción psicológica y los medios de comunicación totalmente enraizados con esas acciones psicológicas generaron este tipo de cuestiones que ahora vamos a ver. Hemos elegido la revista Gente, el anterior. Este recuadro de la revista Gente, dentro de la nota, que ya la vamos a ver en el caso siguiente, del hecho Croatto y Mendizábal, está hecho solo para hablar del caso de las tres hijas de Regino. Y le pusieron de título Tres chicos y los derechos humanos, 27 de septiembre del 79. Hablan de supuesta desaparición, cuando ya estaba clarísimo de que estaban secuestradas, de que estaban desaparecidas, a nivel nacional e internacional, llovían los reclamos, y hablan de que habían estado en una institución especializada, en vez de hablar de que estaban secuestradas, es decir, cero investigación. Ante el conocimiento de un hecho, en vez de mandar, aunque sea un cronista para que averigüe, directamente reproducen lo que ya tenía armado el ejército para difundir a los medios de comunicación. Lo vamos a ver más en detalle cuando hablemos específicamente del trabajo de acción psicológica. Pero queríamos mostrar, en este caso, una cuestión concreta de lo que significa acción psicológica dirigida desde el ejército y su trabajo en conjunto con medios de comunicación y periodistas. La revista Gente, en aquel momento, estaba dirigida, y ahí mostramos el staff de la revista, que está en la causa, su subdirector, el director era el dueño, Aníbal Vigil, pero el subdirector, Samuel, el conocido periodista Chiche Helblum, autor de una gran cantidad de acciones periodísticas de inteligencia hechas durante la dictadura para a cada hecho que sobre el cual tenían que informar, mostrarlo de la manera que los militares querían que se mostrara, es decir, falseando la realidad y mostrando como enfrentamientos hechos que eran secuestros, o mostrando directamente como terroristas y subversivos a personas militantes que habían sido secuestradas. La fiscal ha hablado fuertemente y extensamente sobre el rol de los medios, ¿no?, a partir de esta acción psicológica. Lo que queremos señalar, señor presidente, señora jueza, señor juez, sobre este tema, porque va a formar parte de nuestra petición final, y tiene que ver con el delito de desaparición forzada de personas. Si usted va hoy a cualquiera de las hemerotecas de la Argentina, o cualquier persona va a pedir los ejemplares de aquellos años para hacer un trabajo histórico, para ver qué pasó, o simplemente para informarse, usted va a ver todo esto. Usted va a ver amparo a tres hijas de subversiva detenida, usted va a ver tres niñas hijas de una subversiva, usted va a ver en el diario La Razón, todo esto está en el legajo que mandó la DITVA, la Comisión Provincial por la Memoria del Archivo de la DITVA, junto a sus abuelos, las tres pequeñas hijas de una extremista. Todo esto usted lo va a seguir leyendo. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación que publicaron todas estas mentiras y estas calificaciones jamás hicieron una rectificación contando la verdad de lo que ocurrió. Los diarios hoy aún siguen mintiendo. Y esto lo vamos a ver en otros casos también y va a formar parte de nuestra petición. Clarín, del 22 de septiembre, por ejemplo, dice: la detención fue secuestro y fue un secuestro violento, fue necesaria para que por su intermedio no se pudiera alertar al delincuente terrorista Mendizábal. O por ejemplo dice, para evitar su desamparo, las niñas fueron llevadas a un establecimiento especializado. ¿Qué es un establecimiento especializado? Un lugar de secuestro de niños donde estaban todos niños y niñas que sus familiares los estaban buscando desesperadamente. Ese es el establecimiento especializado. Un establecimiento especializado en menores no tiene que comunicar inmediatamente, lo tenía que hacer antes y lo tiene que hacer ahora, comunicar inmediatamente a los familiares dónde está el menor. Esta muestra, casi podríamos decir a cielo abierto, de la prensa y la acción psicológica, ¿no?, que ya mostramos con la revista Gente claramente, y el agregado que le queremos hacer también nosotros, así como la cobardía y el ocultamiento de los imputados, de no querer... hablan de algo que denominan guerra, pero cuando se les pregunta o intenta saber, bueno, qué es lo que hicieron ellos en eso que llaman guerra, y todo el mundo se oculta, los imputados se ocultan, para decir, no, yo no hice nada, es decir, no firman, o lo que firmaron lo quemaron y lo destrozaron. En el periodismo pasa lo mismo. Las notas, todas las notas que están agregadas en este caso, por Regino González, por Consuelo, por las tres chicas, ninguna lleva firma. Esto que estamos mostrando es el staff que aparece en una de las páginas de la revista. Pero ¿quién redactó ese texto? No lleva firma. ¿Quién redacta esto? No lleva firma. No se sabe. Ocultamiento también por el lado de la prensa. seguimos con el caso noveno de esta querella, el caso de Daniel Crosta, secuestrado y desaparecido el 14 de septiembre de 1979. Daniel, a quien estamos viendo ahora en pantalla, ¿a quién buscaban? Al compañero Lele, tenía 19 años. Por la suma de pruebas e indicios, como en otros casos, está claro que fue llevado a Campo de Mayo. Vamos a arrancar con la referencia al testimonio primero de Diana Kreitzmann, compañera que, bueno, declaró en el juzgado de instrucción y que nos contó, para ubicarnos, quién era Daniel, quién era ella en estos años 70. Dijo que Daniel había militado en la UES, en la Unión de Estudiantes Secundarios, que se habían puesto de novios en el año 75, tenían 15 años en aquel momento. En el 76, ante el peligro de los secuestros que ya existían en todo el país, Daniel se fue por un tiempo a la zona sur, donde se relaciona con el sacerdote Eliseo Benítez, que era parte de la corriente de sacerdotes tercermundistas. Se casaron en el 76 y nació Nicolás. Fueron compañeros de militancia, entre otros, de bueno, Cavandier Alfonsín, el matrimonio que son los padres de Juan Cavandier, el actual ministro, hasta que los secuestran en el 77 y son llevados a la Escuela de Mecánica de la Armada. En el 79, Daniel Crosta retoma la militancia ya para la época de la contraofensiva Montoneros. Volvió a la zona sur, mientras Nicolás y Diana permanecían aquí en la capital. Tanto a Diana como al hermano de Daniel, Fabián, Daniel, en aquel 79, les contó que efectivamente estaba haciendo interferencias de sonido de los canales de televisión. Por ejemplo, le comentó con una frase lo fácil que es pinchar Canal 2. Daniel era técnico electrónico y se encargaba también, al parecer, de armar los equipos para estas interferencias o de arreglarlo. El miércoles 12 de septiembre del 79, Daniel se encuentra con Diana y le transmite la preocupación por la no aparición, el secuestro de Norma Valentinuzzi, caso que ya contamos en la audiencia pasada, María, quien formaba parte de las TEA, de todo este grupo TEA del que hemos estado hablando en la audiencia pasada y en esta. Quedaron Daniel y Diana en encontrarse el 15 de septiembre a las 13, pero Daniel no apareció. ¿Qué es lo que había pasado? El viernes 14 de septiembre, después de salir de su trabajo, Daniel trabajaba en una empresa llamada Jet, en la avenida Vélez Arfiel, en el barrio de Barracas, en la capital, en la empresa en Vélez Arfiel al 600, y cuando se dirigía a Córdoba y Callao, que era el consultorio del psicólogo, en ese trayecto, los grupos de tareas vinculados a la inteligencia del ejército lo secuestran. Estos grupos evidentemente venían siguiendo a todos estos grupos de militantes que ingresaban o estaban en el país. Daniel estaba en el país. Daniel no había salido, no era parte del grupo de militantes que regresó a la Argentina. Él militaba aquí, sus acciones, como la de tantas y tantos otros, eran aquí. Las averiguaciones que empieza a hacer la familia al tomar nota de que no aparecía Daniel, de que había sido secuestrado, implicaron primero la concurrencia de la familia, en especial de Tilsa Albani, la madre de Daniel, a la empresa donde trabajaba, la empresa Jet, ahí en Barracas. Pero no solo eso, también el recorrido para hablar con los choferes de la línea 37, porque va de Lanús a Capital, que era el colectivo que tomaba Daniel cuando salía del trabajo, en este caso para ir a Córdoba y Callao. Habló con choferes también para ver si lo habían visto a Daniel, si sabían de algo. Ese enorme trabajo que hizo centralmente Tilsa Albani y su madre, por supuesto a quien no, tampoco vamos a terminar nunca de agradecer toda su militancia y su compromiso con la causa de su hijo y con la causa de otras y otros compañeros. memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.